ron. Y varios por ahí dicen que me estoy alcoholizando. Y me aconseja mi madre que no tome tanto ron. Y varios por ahí dicen que me estoy alcoholizando. Pero yo tengo tantos amigos, me brindan y no puedo despreciarlo. Pero yo tengo tantos amigos, me brindan y no puedo despreciarlo. Dice la gente, aunque yo sé no estoy alcoholizado, para inspirarme tomo el aguardiente. Aunque sé que no estoy alcoholizado, para inspirarme tomo el aguardiente.